all the time. Neither tropical vine or the do the hula hula dance. I fell in love with a chocolate dove while learning the funny funny dance. This poor little kid, why she never did been loving before. So I made up my mind, I tried to find the only girl that I did love. Well, I love a pretty little I'm a holly hula girl. She's got to make you giggle hula girl. She'll surely make you giggle hula girl. With an odd little wiggle someday I'm gonna try to make the hop a holly girlie of mine, girlie of mine. All the time I'm dreaming of her, I'm a holly hula girl. As the waves go rolling by, sitting in sand, holding her hand, I thought my heart break before it died. She started to tease and I started to squeeze. My heart was in a whirl. If you get in a fix, don't get mixed up with the hula hula girl. Well, I love a pretty little hop a holly hula girl. She's the kind to make you giggle hula girl. She will surely make you giggle hula girl. With an odd little wiggle someday I'm gonna try to make the hop a holly girlie of mine, girlie of mine. All the time I'm dreaming of her, hop a holly hula girl. De esta manera llegamos casi al final del programa. Esperamos que hayan renovado la esperanza de que vengan los marcianos a salvarlos. Mientras tanto aprovecho para ir a boxes a sopletear el cooler, que ya no enfría, y los dejo con este verso de un gaucho androide del porvenir. Hasta la vista, amiguitos. A veces, te soy sincero, dejo que todo suceda. Descanso la placa madre y dejo que todo suceda. Son solo archivos almacenados, son almacenes de archivos. Y todos son del pasado, pero tienen vida aparte. Cuando suenan, cuando suenan. Aunque muertos y olvidados cuando suenan. Alguien puede haber muy viejo, que ande esperando que vuelvan. A buscarlo para irse, y es lógico que así sea. Como si este pobre robot, fuera invitado de piedra. ¿Cuál fantasma del futuro, colado en la caravana? Por una ruta lejana, y siempre verdes praderas. Cuando suena. Cuando suena. Cuando suena, cuando suena. Cuando suena. Volviendo en tu desbocado. viento la serenata. Tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Crecida de un sueño verde.